Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Grind. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa gente, a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estándar Ratia en Navarra y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy ya sabéis, como todos los últimos miércoles de cada mes, este último programa del mes, siempre lo dedicamos a una sesión, una pinchada. Hoy, esta sesión a la que llamamos Sobran las Palabras, irá dedicada a los sonidos de surf, garaje y punk. Así que si os apetece surfear esta cuesta de enero con nosotros, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foz. I'm a bat. I'm a rock and roll animal. We'll be right back. encuentras en el garito de Gruay. H-A-T-E. Look with this left hand, that old brother came from the road and laid his brother home. L-O-V-E. See these fingers, dear heart, these fingers have veins run straight from the road back. We'll be right back. sesión sobran las palabras surfeando la cuesta de enero. Sí, amigos, os encontráis en nuestra pista del desmadre. Hoy tenemos sesión Sobran las palabras aquí en el garito de Gruay, surfeando esta maldita cuesta de enero. We'll be right back. vuelves a liar. Porque eres un salvaje y no lo puedes evitar. ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Aunque parezcas un tío tranquilo, si no sales ni bebes, pasas desapercibido. Dentro tienes un tigre escondido. Pónelos a cubierto, que esta noche ha salido. ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Salvaje! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Llevar no quiero ser la copia del modelo. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a La Nucía, a Quinta Avenida, este sábado 29 de enero, fiesta presentación Sin City, La Revancha. A partir de la 1 del mediodía, vermut y barbacoa popular con DJ Turista Bam Bam, DJ Cribidelic, Twin Sisters y en directo Los Malinches. Disfraces, sorteo de entrada, ya sabéis, 29 de enero a partir de la 1 del mediodía, la fiesta presentación del Sin City La Revancha en el Quinta Avenida de La Nucía. Y un sábado después, 5 de febrero, nada más y nada menos que vuelve el Sin City, esta vez con el nombre de La Revancha, tercera edición, donde tocarán las Monjitas del Food, The Anomalies, Titi Syndicate, Daddy Long Legs, Pelo Mono, Branquias Johnson, 10 pinchadiscos de lujo en el Fan West de Campello en Alicante. A partir de las 2 de la tarde ya estará aquello en marcha. Sábado 5 de febrero en el Fan West de Campello, Sin City, La Revancha. Y nosotros continuamos surfeando esta cuesta de enero en nuestra sesión Sobran las Palabras. Ahora sí, amigos, continuamos con los Message Chaps. We'll be right back. Bueno amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí con esta versión, versionaca, en formato surf de los cataclismos. Surf will tear us apart, ya sabéis, de Joy Division. Bueno, como decimos, ha sido un verdadero placer estar pinchando para vosotros en esta sesión Sobran las Palabras, a la que hemos llamado Surfeando esta Cuesta de Enero. Saludar a toda esa gente que está ahí, de la familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Standa Irratia y de Radio Lux. Ya sabéis, repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio. Y nos encontráis también en iVoox, como Vega Baja Radio. Miércoles a las 7 de la tarde nos volvemos a escuchar. Un placer, un saludo a un servidor y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Ajá. Adiós. I'll do it too.